larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Charly García y José Luis Fernández se conocieron en la costa atlántica a mediados de los años 70. García ya era una figura musical reconocida. Era la mitad más iluminada del exitoso dúo juvenil Sui Generis. Fernández, en cambio, era apenas un adolescente que tocaba en una banda llamada Consiguiendo Vida, que más tarde mutaría en Crucis. Terminado Sui Generis, Charly salió en búsqueda de nuevos laderos que lo acompañaran en su nueva obsesión: los sonidos de melotrones y sintetizadores. Fernández dio el sí a cambio de que Charly produjera el primer disco de Crucis, y detrás de él llegaron el baterista Oscar Moro y el guitarrista Gustavo Basterrica, que venía de tocar en Reino de Munt, banda que lideraba Raúl Porchetto. Con esa formación, un puñado de temas compuestos por García y un escondite en el barrio de Flores, comenzó la historia de la banda más ambiciosa del rock argentino. Presentamos hoy, en larga duración, García y la Máquina de Hacer Pájaros, de la Máquina de Hacer Pájaros. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. La sobrecarga de Sui Generis, uno de los pocos grupos de rock argentino de los 70 capaz de llenar un sitio como el Luna Park, había dejado a Charly García asqueado. El inquieto Charly, que apenas contaba 24 años, decidió romper la fórmula y dar rienda suelta a nuevas formas. Luego del experimento de pequeñas anécdotas sobre las instituciones, se propuso formar un grupo horizontal donde él dejara el lugar de líder y compositor y pasara a ser uno más entre músicos de fuste. La idea de García se puso en marcha con Fernández, Basterrica y Moro, ensayando febrilmente en una vieja casa en el barrio de Flores, de donde fueron llevados presos en un par de ocasiones por ruidos molestos y por maratónicos recitales en La Bola Loca, un boliche céntrico que pertenecía a Attilio Stampone. Allí, el grupo dio 48 conciertos e incorporó a Carlos Cutaia, que venía de tocar con Pescado Rabioso, como segundo tecladista. Así se cumplía el deseo de Charly, un grupo sofisticado, con un sonido potente y con dos tecladistas del mismo nivel. Sin embargo, Cutaia solo grabó en tres de los temas del disco, entre los que se cuentan el que sigue, la estremecedora Boletos, Pases y Abonos. Continuamos escuchando García y la Máquina de Hacer Pájaros, de La Máquina de Hacer Pájaros. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Pese a que la idea de Charlie era lograr en la máquina de hacer pájaros un grupo compacto y horizontal, el disco le pertenece entero. Muchos temas venían de arrastre. Bubulina, el tema dedicado a su esposa María Rosa Llorio, que abre el disco, había formado parte del repertorio de Sui Generis. Mientras que, como Mata el Viento Norte, y Por Probar el Vino y el Agua Salada, provenían de la época de Por Sui Gieco. Boletos, Pases y Abonos, No Puedo Verme Más y Ah, Te Vi Entre las Luces, expresan las ambiciones del momento para Charlie, conectado en aquellos días con la música de Yes, Weather Report, Genesis y King Crimson. Continuamos escuchando García y la máquina de hacer pájaros, de La máquina de hacer pájaros. Mirando a su larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. A pesar de querer disolverse entre sus compañeros, la compañía discográfica buscó sacar rédito de la fama de Charlie y el disco se publicó con el nombre de García y la máquina de hacer pájaros. El nombre de la banda estaba inspirado en un cuadro de El Bosco, donde se ve una máquina que transforma humanos en aves, y la tapa del vinilo fue realizada por Christ. El dibujante publicaba por entonces en la mítica revista Hortensia, de la cual Charlie era fan. Fue el mismo García quien le pidió a Christ la historieta que salió en la primera edición del disco, pero que luego la discográfica reemplazó por una foto del grupo. El disco se grabó entre julio y septiembre de 1976 en los estudios Ion de Buenos Aires. Continuamos escuchando García y la máquina de hacer pájaros, de la máquina de hacer pájaros. Esperando verme. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Hasta aquí el primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros, el grupo que conformaron Charlie García, José Luis Fernández, Gustavo Basterrica, Oscar Moro y Carlos Cutaya. El álbum tuvo una amplia repercusión por su nivel musical y también llamó la atención de las Fuerzas Armadas, que por entonces gobernaban el país. Charlie y el resto de La Máquina fueron detenidos en casi todas las ciudades del país donde se presentaron, pasaron varias noches presos y sufrieron no pocas golpizas. Pero el colmo llegó a fines del 76. Un general del ejército llamó al representante del grupo para que fueran a tocar para los conscriptos que habían sido destinados al operativo Independencia, en Tucumán. Sin mucho margen de maniobra, el representante Oscar López dio el ok y la banda tuvo que viajar y tocar para los militares. De ese recital se conservan algunas grabaciones, y de ellas escucharemos a La Máquina de Hacer Pájaros, haciendo Bubulina en vivo. Continuamos escuchando García y La Máquina de Hacer Pájaros, de La Máquina de Hacer Pájaros. Thank you. Después de esta grabación, perteneciente al 7 de enero de 1977 en el Palacio de los Deportes de Tucumán, vamos a despedir el primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros oyendo dos versiones de las canciones que lo componen. Primero, García junto a Mercedes Sosa, haciendo Cómo mata el viento norte, desde el disco Alta Sociedad. Y luego, junto a María Gabriela Epumer, en el disco Perfume, haciendo Ah, te vi entre las luces. Presentamos hoy, en larga duración, García y la Máquina de Hacer Pájaros, de La Máquina de Hacer Pájaros. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Sala. Larga duración, la discoteca de Radionauta.